arañas de Marte. Bueno, para los que nos escuchéis el lunes, pues será el último día del año, lógicamente. Para los que nos escuchéis el martes. Ya hemos cambiado a 2019. ¡Feliz 2019, así que amiga! No sé si podemos decir, ¿no? Amigos. Feliz 2019, depende del momento que lo escuchéis, elegís una cosa u otra. Nos vamos a dar un paseo por los pantanos del sur de Luisiana hoy. Nos vamos a ir a arenas movedizas, a lugares pantanosos. Aprovechando que el martes tendréis la boca un poco pantanosa, además de pastosa, vamos a irnos con la música de los pantanos. Vamos a hablar del swamp, blues, rock y pop. La 97. Amets egiten duen irratia. ¿Tú sabes quiénes eran los cajunes? Bueno, ¿quiénes son? Pero ¿quiénes eran así? ¿Los cajunes o acadianos? Los cajunes o Cajun. Muy bien. Los Cajun. Estoy aquí leyendo. Los exiliados de Acadia. Los que en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Nueva Francia entró en la corona británica, llevaron toda su cultura, bueno, francesa, sí, es francesa, afrancesada, ¿no? Y se incorporaron ahí. La verdad es que estos nombres de Cajun, Acadia, Nueva Francia suenan un poco a ciencia ficción del siglo XIX, ¿no? Y ahí estaban ellos, luego se incorporaron a todas esas regiones, se incorporaron españoles, alemanes y demás, que también formaron parte de la cultura cajún, pero digamos que el origen... españolas y alemanas. También. Efecti, tienes razón. Muy bien puntualizado. Nah. Vamos a ponernos en el siglo XXI. Y bueno, ahí había centros culturales importantes como Lafayette y Lake Charles, de los que, bueno, os vamos a hablar, en algún momento van a salir en el programa. Esta gente fue, hasta 1980 no se les reconoció como grupo étnico, pero el gobierno estadounidense lo hizo en ese momento. Claro, esta gente tiene orígenes muy variados. Tiene orígenes desde europeos principalmente, pero también africanos. Por supuesto, porque todos los afroamericanos de lengua francesa, que por ejemplo en la parte musical tendieron más hacia el zydeco, ¿no? Esa combinación entre la música tradicional francesa y el blues, pues también estaban ahí metidos. Bueno, os vamos a hablar mucho de esto, porque mire, bueno, ya que estamos, es interesante saber cómo hasta los años 30 más o menos convivían perfectamente las dos culturas, digamos, la tradición más zydeco y la tradición más folclórica francesa. O sea, la más negra y la más blanca. Eso es. Pero resulta que a partir de los años 30, cuando empezó a actuar el Ku Klux Klan en la zona y empezó a haber pues todos estos problemas raciales, los afroamericanos empezaron a tender hacia el blues completamente. De ahí salió un poco el swamp blues. Y los blancos empezaron a mezclar la tradición francesa con el country y de ahí salió el swamp pop. Así que ya, o sea, vamos adelantando cosas. Pues vamos a quedarnos en ese momento no arcadiano, sino arcadiano, arcadiaco, arcádico. Mira, las primeras grabaciones de Cajun provienen de los años 20 del siglo pasado. En concreto hay una de Joe Falcon que se titula Allons à Lafayette. O sea, vamos a Lafayette, que es así como uno de los centros importantes de la cultura Cajun, una ciudad. Y ahí lo grabó él cantando y tocando el acordeón junto con Clément Abreu, que tocaba la guitarra. Y es una... Bueno, la podéis encontrar en YouTube, es bastante gracioso verles. Si loin comme moi j'y sors, mais j'ai pitié. Por cierto, esta música, este tipo de música que venía del folclore francés, de las zonas de Poitou y de Saint-Ogne, lo llamaban fait dodo, o sea, que eran como nanas, como cosas para dormir, para hacer dodo, que es como, pues eso, sobar, sobar. Así que ese es el origen de ahí, y de ahí surge un poco el swamp pop en los años 40 y 50, desde esa idea, ¿no?, de mezclar esa tradición, luego acordeones, etc., y le van incorporando elementos más del country. Este es el que era el más blanco, ¿no? El que eso es, incorporaba cosas del country. Eso es. Y nos vamos a quedar con una muestra de una banda que tiene un nombre bastante dulce. Cookie and the Cupcakes. Sí, en 1958 grabaron este Matilda y luego estuvieron girando con Jerry Lee Lewis y Fats Domino porque se hicieron así un pequeño nombre. Decir que la mayoría de estos músicos que tenían nombres y apellidos franceses se los americanizaron, por ejemplo, bueno, inglesizaron. Se inglesizaron. Por ejemplo, John Alain Guillot se puso Johnny Allan, El Wood Dugas se puso Bobby Page. Robert Charles Guidry se puso Bobby Charles y así todo. Incluso dejaron de poner títulos franceses a las canciones pues, para ponerlas en inglés. Mira, por ejemplo, ya que habíamos de Bobby Charles, en el 55 grabó una canción que luego popularizaron Bill Haley and the Comets, que creo que no habrá nadie de los que estáis escuchando que no la hayáis oído en algún momento, que es See You Later, Alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator, after one crocodile. See you later, alligator, after one crocodile. What you told me, it nearly made me lose my head. When I thought of what you told me, it nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, I reminded what you said. See you later, alligator, after one crocodile. See you later, alligator, after one crocodile. Don't you know you can't mark style? She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, my love is just for you. Won't you say that you forgive me? And say that you still love me too. I said, wait a minute, baby, I know you meant it just to play. I said, wait a minute, baby, I know you meant it just to play. But you know you really hurt me, and this is what I have to say. See you later, alligator, after one crocodile. See you later, alligator, after one crocodile. Can't you see you're in my way, dog? Don't you know you grabbed my style? Y luego en el 59 tenemos un tipo muy curioso que se llamaba Buck Rogers. Bueno, probablemente no se llamaba Buck Rogers, porque Buck Rogers era el personaje de TVO, ¿no? Era el personaje de cómic aquel que había empezado en los años 20, y tenía un grupo que era Buck Rogers and His Jets, que también le daban a esto del cajún a tope, y se hizo muy famoso con este pequeño Crazy Baby. Crazy, crazy, crazy baby. Y ya nos metemos en plenos años 60, en concreto el año 62, y nos quedamos con una muestra. Si antes era Buck Rogers y sus aviones, ahora tenemos a Randy con sus cohetes. Randy and the Rockets. Y el título no puede ser más... Twistero. Vamos, más twistero y sobre todo más relacionado con el tema, porque es Let's Do Cajun Twist. Let's go to Lafayette. Bueno, pues ahí tenemos la base, ¿no? Tenemos la base de toda la tradición folclórica francesa, pasada por el tourmix del country, toda esta historia que os habíamos contado. Luego os hablaremos un poquito del swamp blues, de cómo evolucionó el tema de los afroamericanos, pero llega el momento que hablamos del swamp rock, porque al final, cogiendo las mismas temáticas del swamp pop, que es toda esa, todos esos elementos folclóricos de la zona, del delta, del sur de Luisiana, cogiendo un poquito todas las historias, digamos, cotidianas, ¿no? Algunas cómicas, otras trágicas, de ahí viene mucha temática. Pues luego gente como la Creedence, Clearwater Revival, gente como, bueno, ahora os vamos a hablar de un montón de peña, le dieron un toque también más dentro de la idea esa del gótico sureño, dentro de todo el rollo. Incluso, bueno, la mayoría eran gente que no habían pisado realmente, o sea, gente de California. Un pantano. Pero no habían pasado un pantano en su puta vida. Pero tenían película. Ahí como ese imaginario como que les inspiraba a hacer todos estos rollos, aunque veremos que algunos sí lo habían pisado, ¿eh? ¿Qué te parece si empezamos por el que es considerado como el pionero del rollo del pantano? Buenísimo, de Tony Joe White, el Elvis Presley de los pantanos, con su tema más famoso, que es Polk Saladani, que salió en Black and White en 1969. Bueno, se acaba de morir. Que nos sirva como homenaje, porque en octubre falleció Tony Joe White. No sé si dejando mucha huella o no, pero ahí... En mí sí. Está. Y hace una evocación, porque este hombre, por ejemplo, sí que vivió en su infancia, la pasó ahí todo el rato en el sur de Luisiana, entonces sí que hace como una especie de evocación de toda aquella vida infantil en el Delta y lo que significaba, ¿no? Been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. snow girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick her mess of it, carry it home and cook it for supper, 'cause that's about all they had to eat. They did all right. Now down in Louisiana, where the alligators grow so mean, they lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a wicked on a chain gang, a mean, vicious woman. She'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a wicked on ting ding. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must pick my mess up. Y si Tony Joe White podríamos considerarlo como el pionero, pues a Dale Hawkins con un tema que tampoco habréis oído nunca, que es Susie Q, pues sería un poquito el inspirador, porque anda que no hubo versiones, ¿eh? Esta fue la primera, se hizo en 1957, y hay una cosa bastante graciosa, y es que el tipo que se llamaba Stan Lewis, que era el jefe de la casa de discos, cuando se enteró de que Susie Q, o sea, la Susie que aparece en la canción es su hija Susan, estaba dedicada a su hija Susan, la metió como coautora para que cobrara. Ya que había servido de inspiración, por lo menos que... ¿Ves lo que es tener la visión comercial del asunto? Pues sí, la verdad es que lo... Que todo quede en familia. Lo petó bastante, además. O sea, porque vamos, anda que no ha dado juego Susie Q. Pues es que es guay, tío. Dice, a ver, yo lo produzco yo, Lona, pero también tengo a mi hija metida en el rollo. Está bien, eso es... Pues hablando de Susie Q, vamos a por los reyes del swamp rock. Los reyes desterrados del swamp rock. Sí, sí, porque, bueno, pues eso, ¿no? Pues, John Fogerty, por ejemplo, hace un montón de temas que dice él que están inspirados en el pantano, pero como un pantano que no ha pisado en su vida, vamos, o sea. Nos quedamos precisamente con Born on the Bayou, nació en el Bayou. Es un tema de su segundo disco, que es Bayou Country, de 1969. Precisamente Bayou, que es una de las zonas de habla francesa de Luisiana. Y bueno, es un tema que yo creo que identifica bastante ese swamp rock. Otro de los reyes del swamp rock era Jimmy Reed y un temazo que fue Big Boss Man. Bueno, pero no os vamos a poner el tema Jimmy Reed, os lo vamos a poner el single que sacó en el 68 el bueno de Elvis Presley. Bueno, esta canción podríamos haber puesto la versión de B.B. King, la de Jerry Lewis, la de Grateful Dead, yo qué sé, la de Tom Petty también hizo, pero vamos a poner la de Elvis porque le da un tono ahí bien interesante al tema. Thank you. boss man. Can't you hear me when I call? Big boss man. Can't you hear me when I call? Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big. You know you're just tall, that's all. Got me working, boss man, working around the clock. I want a little drink of water, but you won't let bigger stop, big boss man. Now can't you hear me when I call? I said you ain't so big. You know you're just tall, that's all. You just tall, that's all. All right. I'm gonna get me a boss man, one's gonna treat me right. I work hard in the daytime, rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Can't you hear me when I call? I said you ain't so big. Just tall, that's all. All right. Give me a boss man, the one that's gonna treat me right. Work hard in the evening, rest easy at night, big boss man, big boss man, big boss man. Can't you hear me when I call? Right. I said you ain't so big. God. Just tall, that's all. Y bueno, también nos acordamos del bueno de del Dr. John, que en su obra maestra del 68, Gris Gris, grabó otro gran tema de Swamp Rock. Ahora, el tema que cerraba el disco, I Walk on Glass Splinters, un tema que él dijo que estaba directamente inspirado en el pantano y la tradición de la música de vudú. Some people think they jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pins and needles, what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. Coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put gree-gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, and I can make you stutter. Think about a call, and they kill it, call, call. Walk on, kill the splinter. Walk on, and they kill it, call, call. Thank you. la chandelle, c'est la fée carabe. Coco Roby Show, Coco Roby Show. Padre Diablo, Grand Congre. Y bueno, vamos. Oye, que sigue la cosa, que hay gente que todavía al Sam Rock le da un poquito, dale. Damos un salto cuántico en la historia del Sam Rock y nos acercamos a casi el siglo XXI, 1998. Bueno, una banda que sigue funcionando perfectamente, que son los Southern Culture on the Skids. Bueno, yo no le doy mucho al tema este del rock sureño, pero reconozco que esta banda me gusta mucho. Es una de las que tengo unos cuantos discos de suyos. Y ahí tienen las típicas guitarras gangosas, esas... Eso es, con hasta reverb. Con un toque, con el subreverb, como Dios manda, y hasta un toque funky en algún momento. Y mira, este es un disco que tiene un título bastante, bastante cayún, bueno, bastante así de los pantanos, porque es Zombie Fight, uh-huh. Relacionado con todo el tema vudú, etcétera. Y la canción se llama Swamp Thing, la cosa del pantano. Bueno, pues ahí hemos tenido un poquito el swamp pop, sus orígenes y hemos las canciones, y el swamp rock, como derivamos más hacia toda el la rock, zona, ¿no? Toda la parte blanca de la música swamp, de la música pantanosa. Pero ¿cómo? Nos queda toda la parte africana. Claro, a partir de esa, ¿no? Esa separación que hubo poco a poco entre los negros del sur de Luisiana, que se alejaban del folk francés y se acercaban más hacia el blues, pues ahí, alrededor de Baton Rouge, ¿no? De la zona de Baton Rouge, ahí surgieron un montón de personajes que se dedicaron a hacer lo que luego se dio en llamar el swamp blues, como Slim Harpo, Lazy Lester, Light Slim, Roscoe Shelton, un montón de peña. Nos vamos a quedar con un tema del bueno de Slim Harpo. Harpo que no era un homenaje a los hermanos Marx, sino al hecho de que él tocaba la armónica, y la armónica en inglés americano se le llama harp, y bueno, pues de ahí viene lo de Slim Harpo. Su tema, I'm King Bee, soy el rey abeja. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while. Sting it then. Well, I'm a king bee. Want you to be my queen. Well, I'm a king bee. Want you to be my queen. Together we can make honey the world have never seen. All night long. Well, I'm a king bee. Can buzz all night long. Well, I can buzz better, baby, when your man is gone. Este tema que luego los Rolling versionaron en su álbum de debut de 1964. Bueno, los Rolling versionaron mucho a Slim Harpo. Bueno, mucha gente. Pero a Slim Harpo le... Lo fusilaron unas cuantas veces. El tipo que tiró para adelante el Swamp Blues es el productor J. Miller, perdón, que es un tipo que se dedicó, bueno, que es el que en realidad es el que inventó el término, o sea, es el que lo utilizó, lo usaba en sus sellos y luego a través de Excello Records, que era un sello discográfico que no era tan local, no era solo de la zona de Luisiana, sino a nivel estatal, es el que lanzó a la fama, a la pequeña fama, porque muchos de estos la verdad es que no llegaron más allá, aunque Slim Harpo, por ejemplo, pues sí tuvo... Y yo me iría hacia otro tema de Slim Harpo que se llama Raining in My Heart, un tema de 1961, pero si te parece igual, en vez de poner ese, podemos poner la versión de Neil Young. Ah, genial. La que hizo con los Shocking Pinks en 1983, 80. En el disco aquel... Everybody's Rocking. Country pantanoso que hizo en su momento, ¿no? Perfecto. Try my love. no need for me to cry. Rain in my heart. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, y vamos a terminar por todo lo alto. Claro, porque os pensabais que los Beatles no iban a aparecer no en un programa sobre el swamp. Pero sí. Sí. Van a aparecer y con qué tema, Eric. Bueno, qué tema y pues, con qué historia siendo. Pues un temazo de su último, penúltimo álbum. El último álbum que grabaron, pero que salió por orden en penúltimo lugar, porque habían grabado el Let It Be que no sacaron hasta después. En ese disco, a una de las canciones de Paul McCartney, Oh Darling, tiene una influencia de esa música del swamp pop de los años 50-60. Hubo lío también con esta canción porque era la época en la que ya estaba la cosa un poco fatal, pero bueno, pues Lennon se enfadó mucho con McCartney porque le dijo que para su voz era perfecta esta canción, sí. Y sin embargo no le había dejado participar, en fin. Estuvo McCartney, quería cascarse la voz tanto que el tío se tiró días y días y días intentando joderse la garganta. O sea, ensayaba para romperse la voz y hizo no sé cuántas tomas, 26 en concreto, uh-huh, hasta conseguir la que le satisfizo, sí, y que vamos a escuchar como colofón a este programaco de música pantanosa. Así que os dejamos con el Oh Darling y nos despedimos hasta la semana que viene. Pasadlo bien. Agur.